Hoy es 17 de noviembre y de 2019, inspirado por este día, que es el Día de la Militancia, voy a tratar de hacer una segunda botella al mar. Estamos viviendo en América del Sur, en Hispanoamérica, una oleada de insurgencias y protestas populares muy significativas, que nos obligarían a llevar adelante varias reflexiones. Un eje es ¿por qué en otros países y no en la Argentina? Bueno, es evidente que en la Argentina hay un control muy férreo de las zonas de pobreza, de los barrios, por parte de las organizaciones sociales financiadas por el gobierno de Mauricio Macri. Esto es lo primero. El 28% del presupuesto es para esos aparatos, que son aparatos contrainsurgentes, algunos directamente manejados por dirigentes que pertenecen a los servicios de informaciones, y son controladores de la pobreza. O sea, no dudaría en calificarlos como enemigos, enemigos abiertos de toda posibilidad de autonomía o de que la gente se exprese en la protesta. Inevitablemente habrá que enfrentarlos y quebrar y saltar o romper esos cercos, tal en el lenguaje zapatista, romper los cercos de la manipulación y del control social sobre la pobreza que ejercen estos grupos de izquierda. Este es un tema. El otro es hasta dónde el hartazgo popular frente a los simulacros y frente a las grietas, a estas antinomias manejadas, ¿no? De Piñeira, Bachelet, Bachelet, Piñeira, o Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro, hasta dónde no son la causa específica de estas enormes protestas. Y después otro tema que a mí me parece que está muy presente también es el desmoronamiento de algunos de los relatos, ¿no? A ver, sobre estos temas, me parece que yo propondría volver al sentido común. Creo que estos primeros años, estamos en el año 2019, o sea, 19 años del nuevo milenio, en que han prosperado y se han multiplicado los relatos y las ensoñaciones que nos alejaron totalmente de la realidad. Hemos abandonado, quizá por un excesivo verbalismo y relatos, los antiguos sueños revolucionarios y hemos descendido a un nivel cenagoso, ¿no? De intereses de las tribus, de militancias rentadas, de militancias absolutamente mezquinas, ¿no? Sin sueños, sin esperanzas y sin ningún deseo de cambiar la realidad, ¿no? Es el otro lado de la moneda de los años 70. A veces con los discursos de los años 70, pero como alguna vez dijo alguien, esto es como un tango, ¿no? La música de los 90 y la letra de los 70. Bueno, este tipo de tangos han presidido muchas de las operaciones políticas de los últimos años y permanecen vigentes. En el caso, hay situaciones que ahora, en medio de esta rebeldía popular, cuesta seguir aceptando. El socialismo del siglo XXI, por ejemplo, ¿no? Que nos lleva al reconocimiento no solamente de Chávez, sino de ahora de Maduro. Es increíble, es casi insoportable denominar a Venezuela de Maduro como socialismo del siglo XXI. Es absolutamente fantasioso. En definitiva, estamos hablando de modelos rentísticos basados en el alto precio de las commodities que fracasaron políticamente cuando se produjo la crisis de los precios. Eso es todo. Esto es muy sencillo. Lamentablemente, son los marxistas, estos marxistas residuales, los que menos son capaces de analizar el contexto y las condiciones materiales en que se producen estos procesos. El otro modelo sumamente fantasioso que llegó el momento, con el que llegó el momento de ajustar cuentas, yo creo que es el Estado plurinacional de Evo y de García Linera. ¿De qué Estado plurinacional estamos hablando? O sea, ¿cómo puede ser que a nombre del progreso y a nombre de procesos de cambio aumentemos o estimulemos la estrategia de la fragmentación que ha llevado el enemigo sobre Hispanoamérica durante tantos años? O sea, volvemos a las repúblicas étnicas que nos proponía el Partido Comunista Stalinista en época de la URSS en los años 30. Las repúblicas Quichua, la República Aymara, esto es una locura total en la que entraron los marxistas como García Linera, que se quedaron en un puro anacronismo ideológico, ¿no? A mí me parece, como siguiendo el pensamiento de Rodolfo Kusch, que el destino de América Latina es, como en el caso de México, el encontrar las raíces en el pasado y el proponerse una cultura mestiza. Una cultura mestiza que permita el arraigo, la elevación de la autoestima y la identidad cultural del pueblo con autonomía y con capacidad de generar líderes propios. Bueno, es todo lo contrario de lo que nos propone este populismo progresista de izquierda, que es esencialmente asistencialista, neodesarrollista y fragmentador de la sociedad. A la sociedad se la fragmenta por etnias o por sexo. En la Argentina, por ejemplo, resultó mucho más fácil separarla por la diversidad sexual. O sea, los antiguos sueños revolucionarios han sido reemplazados por la lucha de géneros, que lleva a que no solamente se contabilicen más de 140 tipos o calificaciones genéricas de otros, otras y otros, sino que además la cosa termine en un enfrentamiento entre hombres y mujeres, con lo cual el debilitamiento de la sociedad lleva a extremos extraordinarios. Son los desvaríos de la generación que fue castrista, que hizo los años 70, que probó el poder y que luego derrapó en la corrupción y en el asistencialismo. Esta es la durísima verdad. Estamos tratando de resolver todavía el problema de los años 60, ese cruce de destinos que fue el nacionalismo revolucionario de Hispanoamérica con la revolución castrista. Y más que con la revolución castrista, con el discurso de Fidel en el cementerio de La Habana, cuando entierra a los muertos de Playa Girón y se declara marxista-leninista y declara a la revolución cubana marxista-leninista, y entonces sacrifica a América Latina para salvar a Cuba en la protección de la URSS, de la potencia de la época. Desaparecida la URSS y desaparecida aquella generación del ejército rebelde, Cuba derrapa a lo mismo que las demás izquierdas latinoamericanas, una política de tribu asistencialista y basada en el poroto de soja o basada en la exportación de recursos naturales, de bienes naturales, que asisten la colosal necesidad que tiene China de estos materiales. Y eso es todo. Las relaciones exteriores con China, ahora también con Rusia, son las que identifican o hilvanan a todos estos procesos en América Latina, y yo creo que esto, más que tener que ver con una geopolítica de las tensiones internacionales, tiene que ver con el modelo que se nos instaló en los años 90, que fue el modelo de los agronegocios. Agricultura industrial, alimentación de animales en encierro con balanceado, despoblamiento del campo, hacinamiento de la gente en los conurbanos, comida chatarra, televisión basura, punterismo electoral y absoluta dependencia clientelar a las nuevas instituciones de una presunta burguesía nacional que en realidad no resultó más que una burguesía prebendaria, que es la que, agotadas las instancias del populismo por corrupción, es la burguesía que reemplaza a Cristina, o es Piñeira. O sea, estamos en manos de una burguesía que a su vez está fracasando en el ejercicio del gobierno. Una burguesía que vivió del Estado, que se enriqueció gracias a la obra pública y a los grandes contratos. Con China, como el caso de Franco Macri. Y como el caso de algunas de las empresas de Brasil, etcétera, etcétera. Entonces, ahora estamos ante una nueva situación, no solamente de violencia y de enfrentamiento en la base popular, que expresa el hartazgo de todas estas situaciones, sino también estamos en presencia de un elemento, en mi parecer, terriblemente peligroso, frente al cual no estamos preparados, no estamos capacitados para entender cómo lo produjimos, que son las iglesias evangélicas. Recordemos que quienes despiertan el poder o el deseo, la ansiedad de poder político de estas iglesias fue el lulismo, por una parte, y ahora lo ha hecho en los últimos años, lo ha hecho también el PJ, este peronismo intrusado, este peronismo descarriado que maneja la generación de los 70, ha hecho lo mismo. La cantidad de líderes del PJ, que siempre están acompañados por pastores, llama la atención. O sea, están desatando el monstruo, como tantos otros, así como en otra etapa ellos crearon a Mauricio Macri, porque lo crearon ellos, porque necesitaban un sparring para afirmar su propia identidad peronista, que era falsa. Necesitaban un sparring, un enemigo, lo eligieron a Mauricio Macri, bueno, hasta que el sparring les ganó la pelea en el 2015. Bueno, ahora eligieron de aliadas a las iglesias evangélicas. Las iglesias evangélicas, por supuesto, los están liquidando como liquidaron a Evo, hartas del Estado plurinacional y afirmando que el pachamamismo es parte de una política demoníaca y que hay que volver los evangelios al palacio quemado. Bueno, los evangelistas están en todas partes. O sea, yo creo que este evangelismo cristiano manejado por los Estados Unidos y reconvertido a través de los pastores electrónicos en una cosa que nada tiene que ver con las fuentes cristianas originarias, es el próximo gran enemigo al que solamente podríamos limitar o confrontar o frenar con una política donde exista la militancia como servicio, como sacerdocio, donde la política tenga trascendencia, que ahora no la tiene, que proponga una trascendencia del ser humano, que la política tenga una empatía intensa con el medio ambiente, o sea, que se preocupe por la casa común, por el hogar común, cosa que tampoco la tiene ahora, y donde seamos capaces de desarrollar una mística revolucionaria, donde la construcción del sujeto entonces se proponga recuperar los mejores atributos de un ser humano. Solamente en estas condiciones, si somos capaces de prepararnos y de comprender los desafíos que tenemos ahora y los desafíos que nos está dejando Bolivia, quizá tengamos esperanza de conquistar un porvenir.